hay vacantes. Ahora con la convención, bromea. ¿Que quiere una habitación? No hay vacantes. 1000 habitaciones llenas. No hay lugar. Lleno. Lleno otra vez. Próximamente hotel de 10,000 habitaciones. Bueno, aquí dice Fido. No hay lugar. De esa habitación. Se encuentra en el piso 30 y tendrá que compartirla con otro caballero. Eso no importa. Piso 30, por favor. Sí, señor. Piso 30. Cielos, eso es velocidad. Qué linda habitación. Este debe ser mi compañero. Papá parece un sujeto bastante agradable. Vaya, qué bien. Esta cama es muy cómoda. Espero que mi compañero sea muy gentil y entre en silencio. Entraré en completo silencio. La gente quiere dormir. About Jaime, and Jaime's wild about me, for he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow. ¿Cómo estás, Forcito? Jaime, ra-ra-ra, Jaime, ra-ra-ra, Jaime. ¡Jaime! Oiga, ¿y qué quién es Jaime? ¿Qué quién es Jaime? ¡Es el colmo! ¡Es increíble! ¡Jaime, ven aquí! ¡Fíjate en esto! ¿Quién es Jaime? ¡No! ¡Pregúntame, anda, pregúntame! ¿Quién es? No es la gran cosa, solo un canguro. 2 metros de canguro, ¿eso es todo? Está loco de remate. No hay ningún canguro aquí. ¡Ah, no! ¡Fíjate en esto! ¡Ey, Jaime, ven aquí un momento! ¡No existe, eh! ¿Cómo se supone que hago esto? ¡Satisfecho! ¡Heriste sus sentimientos! ¡Él es muy sensible! Aún así, sí, sigo sin creerlo. No hay tal cosa como un canguro de 2 metros aquí. Sí, no te culpo, Jaime. Yo me siento igual. Bien, si tienes que irte, te entiendo. Llámame mañana y daremos un paseo. Buenas noches. Y ahora tengo que dormir con un sujeto que insulta a mis amigos. Ah, bueno, ya lo resolveremos. Buenas noches, gordizo. Good night. ¿Qué es eso de good night? Sí, significa buen sueño en inglés. No. ¿Qué es buen sueño? Sí, significa buenas noches en francés. No. Oye, olvídalo. ¿A ti qué te importa si tengo que levantarme? Lo haré. Esta cama es tan baja. ¡Ya no hay gas! Thank you. como operado del cerebro. Es un verdadero enfermo mental. ¿Enfermo mental? Adentro, pato. Tuve que hacerlo. Solo así podré dormir. ¡A levantarse todos! ¡Es un nuevo día! ¡Todos juntos! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Bien suficiente! ¡Date prisa! ¡Perderás el tren! ¡Corre, corre! No puedo retrasarme. Debo tomar el tren. Me daré prisa. El tren no me esperará. ¡Cielos! ¡Todos a bordo! ¡El tren se va por la vía 5! ¡Con destino a la gente! ¡A su familia! ¡Cucamonga! ¡Suba, señor!